Estamos ya junto a nuestro invitado, lo decíamos, don Luis Vilches, el jefe de la Oficina de Tránsito. ¿Cuál es la definición? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi cargo es director de tránsito de la Municipalidad de Osorno. ¿De cuándo está en esa dirección? ¿Qué estaba antes? No. Antes, mi antecesor fue don Domingo Ortega. Sí. Yo asumí el año 2015, el año pasado, recientemente. ¿Y qué tareas ahí hay que desarrollar, digamos, para el jefe de tránsito? Lo que pasa es que yo llegué al municipio en el 2004, entonces no se aleja tanto de lo que hacía en cuanto al procedimiento administrativo. Lógicamente, un cargo de mayor responsabilidad al que tenía anteriormente. ¿Cómo se asume esto? Nosotros lo mencionamos todos los días, el tema del obstáculo, el tema de algunos semáforos. Bueno, los semáforos de calle Los Carreras son un elemento, digamos, que están como en la discordia de la gente. ¿Cómo se asume esta problemática hoy día, Luis? A ver, bueno, primero darle las gracias por la invitación. No había tenido la oportunidad de indicarle y saludar, digamos, a los auditores de la radio. Entrando a tierra derecha respecto del tema de los semáforos, un tema que ha sido bastante criticado por parte de la comunidad. Sin embargo, darle la tranquilidad, porque en estos momentos nosotros estamos trabajando en un proyecto de recambio de semáforos, cuya unidad técnica es el Servio, y que considera el recambio de 60 semáforos del sector céntrico. ¿Ya? Básicamente los problemas radican en que nuestros actuales semáforos tienen una data ya de 30, 40 años, son semáforos del tipo electromecánico que ya ni siquiera se ven, y todos se están reemplazando por un sistema de semáforos moderno. ¿Ya? Si bien estos semáforos tienen cierto sincronismo, que le llaman, que es como la gran problemática que hoy en día indica la comunidad, no dan la opción de cambiar los tiempos estos semáforos. O sea, ellos tienen un ciclo determinado y de ese ciclo no se salen. El ciclo del tiempo que da por un lado y otro, la sumatoria de esos tiempos da el ciclo del semáforo, que en este caso son 60 segundos. Lamentablemente, como son semáforos modernos, no da la alternativa de aumentar estos tiempos o disminuirlos según el flujo vehicular. Cosa que con el nuevo sistema de semáforos lo vamos a poder hacer, porque se va a controlar en forma remota y van a haber cámaras en las esquinas más conflictivas. La unidad operativa de tránsito va a poder operarlo y dar más prioridad según el flujo vehicular, ya sea por calle carrera en este caso, o por las calles transversales, digamos, de Luis, esto va a ser una cosa bien particular. Yo lo veo porque yo sé que tú estás con la tranquilidad que cuando alguien está hablando de los semáforos, porque debe pasarte en el supermercado, en la calle, y dice, oye, ¿quién será el director de tránsito de esta cuestión? Él tiene botado los semáforos, que no funciona. Tú te sientes con la tranquilidad de decir, bueno, el semáforo es mecánico, lo que tú vas a explicar muy bien. Pero después van a ser ustedes los que van a ser como responsables. De alguna forma, tú lo vas a ver, a lo mejor en el supermercado no te vas a identificar, pero ese chuta, porque tiene que ver ese tema del semáforo, porque el día de hoy, tú sabes bien, por las redes sociales uno se va comunicando y le van diciendo, oye, no funciona. Hoy día nos decían si podían arreglar el semáforo del Chabracahuín, por ejemplo, que hemos recibido estos reclamos. ¿Pero cómo lo van a manejar eso? ¿Van a tener una pieza de central, un feedback permanente? A ver, para aclarar primero lo que está pasando hoy en día, yo igual interactúo harto con las redes sociales, trato de responder a las personas que reclaman de los semáforos. Si hay un semáforo apagado, vamos en forma inmediata. El alcalde hace un mes nos instruyó armar una cuadrilla. Antes había una cuadrilla eléctrica, que le llamábamos, ¿no es cierto?, que se hacía cargo de todo lo que era eléctrico: semáforo, alumbrado público, instalaciones eléctricas, interiores, por ayudas sociales y un montón de cosas más. Entonces el alcalde dijo, no, ¿saben qué? Hagamos una cuadrilla de semáforos, o sea, personas que estén dedicadas única y exclusivamente a los semáforos. Hoy en día eso ya está constituido, ya son 4 personas que andan recorriendo los semáforos, y si ustedes se dan cuenta, estamos hasta pintando, digamos, los semáforos. Entonces, hoy en día, ustedes que son, ven harto el tema de Twitter, Facebook, ya no hay tanto reclamo por semáforo apagado, el reclamo ya pasó a ser de otra índole. Están hablando del tema de sincronismo, con lo que expliqué anteriormente. Eso se va a solucionar una vez que tengamos nuestro sistema de semáforo operativo, el nuevo, ¿ya? ¿Y cómo nos hacemos cargo de esto? Con la tranquilidad de que sabemos que se está generando un proyecto de 2.500 millones de pesos. Con la tranquilidad que sabemos que el día de mañana este tema va a funcionar y que la gente ya no va a criticar, sino que va a aplaudir, digamos, este nuevo sistema de semáforo, porque es un semáforo innovador. O sea, qué fe que te coloca, ¿eh? Que yo me recuerdo que el puente San Pedro, el nuevo, Yo me acuerdo que también nos lo dijeron, vamos, cuando esté el puente San Pedro nuevo, esto va a ser una maravilla, no vamos a tener los tacos de San Pedro. Después nos encontramos con que se nos colocaba, digamos, el taco en las mismas condiciones porque se nos produce un embudo. Nosotros tenemos en Osorno muchos embudos. La Plaza de la Yungay, tenemos el embudo del mismo San Pedro, que hablar de Ovejería, Franque, convergen en una calle. Y ahí, yo no sé, a lo mejor soy muy ignorante, pero creo que por más bien que lo hayamos el semáforo, te estoy quitando un poco, no estoy cuestionando tu trabajo, estoy diciendo todo lo contrario. Es una construcción vial. Que todas las calles convergen en el mismo punto, entonces por más bueno que sea el semáforo, el sistema, por más empeño que le coloque, va a ser difícil. Lo que pasa es que este proyecto de semáforo, como bien lo dije, abarca el sector céntrico, ¿ya? Si después vamos a hablar de los puntos congestionados que le llaman, que en el sector de Franque, sector de Rahue, este proyecto de alguna forma se encuadra hasta Portales. Ya. ¿Ya? O sea, tiene que ver con el flujo vehicular del centro. Cuando me digo que me la juego con que va a haber una mejora, me refiero a Bilbao, transporte público, Carrera, transporte público, Maquena. Me refiero a esos puntos. Lógicamente, también estamos abarcando la problemática, por ejemplo, de Franque. El alcalde lo anunció en la cuenta pública. Hoy en día, el problema de Franque es que tiene una sola salida. O sea, que es Héroe de la Concepción y que topa, digamos, con este paso de la Nina Ferre en Concepción con Chuquicamata. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy en día? De hecho, la idea está, lógicamente se la tenemos que presentar al alcalde antes de dársela a conocer a la comunidad. ¿Y en qué consiste? Básicamente en generar una nueva salida para Franque, ¿ya? Que no se tope con ese nudo que hay ahí en el sector de la Concepción. Debería ser entonces, en este caso, quedándonos un poco con la idea que estás planteando, debiera ser el final de calle Franque, porque la calle Guillermo Franque llega hasta el fondo. Ahí existe la posibilidad de o es otra idea, digamos, porque está por Punta Gruesa igual, ¿no? Están con bien dateada. No. Es que lo que dijo, no le puedo decir antes a que el alcalde, y resulta que no lo va a contar nosotros. Agárrate de algo, sal de ahí. Lo conversábamos el otro día, yo, calle Guillermo Franque al fondo, ahí existe la posibilidad. Digamos. Tiene relación con eso, con buscar una segunda alternativa, una segunda salida a la gente de Franque. Esa es la idea. Si no, no se van a prestar. Yo le pregunto más, un poco lo que dijo Cristian en el tema, digamos, estamos claros que la responsabilidad de ustedes va a ser luego de que le entreguen los semáforos, digamos que funcione la sincronía y todo eso. Pero el tema, digamos, de los tacos también es responsabilidad de ustedes, digamos. Me gustaría delimitar eso porque aquí tampoco no nos va a responder por algo que no claro, responde. A lo mejor nosotros estamos mezclando como todo sí, el mundo. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que agarrarse de ciertas cifras. El que haya taco es responsabilidad de la municipalidad. Lo que pasa es que, más claro. Lo que pasa es que hay que agarrarse de ciertas cifras. Yo le estoy hablando del año 2010. Teníamos 30.000 vehículos en la ciudad. En total, hoy en día tenemos más de 38.000. De hecho, la última cifra que tenemos con todo este pago de permiso de circulación, vamos casi en los 39.000. O sea, estamos hablando de casi un 30% más de cantidad de vehículos en la comuna. La última encuesta Origen y Destino de que dio a conocer el SECTA hace poco, el año 2002, nosotros teníamos cantidad de viajes, estos son cantidad de viajes por día, ya en toda la comuna, 360.000 viajes. Al 2013, que fue la última encuesta Origen y Destino que realizó SECTA, estamos hablando de 550.000 viajes por día que se dan en la ciudad. Entonces, aquí hay una problemática, lógicamente los tacos son un problema para todos, el tema de los semáforos que lo estamos solucionando, pero también hay un tema de la cantidad de vehículos sí. Que hay en la comuna, o sea, y la cantidad de viajes, o sea, de 300.000 me pegué el salto a 550.000 viajes en el 2013, lógicamente ahora deben ser más, pero nosotros estamos atacando temas puntuales, que es donde nosotros podemos intervenir, ¿ya? Con este tema de Franque que les anuncié. También vamos a hacer, ya nos llegó hoy día la resolución de vialidad respecto de la autorización para hacer el desvío por el puente San Pedro con Cayos Carlos Conde, sí, ¿no es cierto? Bueno. Entonces también va a generar otra vía de escape, digamos, para la gente que viene desde Rahue y se queda ahí metida en el taco. Ese es el caso del puente San Pedro a mano izquierda, ¿no? Exacto, sí. Donde está el fuerte Reina Luisa. Ah, bueno. Donde digamos, seamos sinceros, ¿se utiliza el día de hoy? Hoy día se gira, hay un enorme no girar, pero tú estás pegado ahí y le haces un bien porque mucha gente quiere tomar Ramírez y tiene que irse a pegar allá a la vuelta, el semáforo es de... ¿Cuántos tiempos ese semáforo? Yo creo que es como de cuatro tiempos. Ese es un semáforo de cuatro tiempos. ¿Cuatro tiempos? Sí. No, no. Entonces se gira mucho ahí, seamos sinceros, se gira mucho ahí infracción, pero todo el mundo sabe que es un ¿Cómo salgo yo si vengo de Rahue, por ejemplo? ¿Cómo salgo a ese lado? Todavía no. Lo que pasa es, que ahí se ha que generar un viraje a la izquierda, ¿ya? Un viraje normalizado, digamos. Ah, y ya, quedar con el fuerte Reina Luisa, que es calle Carlos Condel, y después van a poder tomar tanto variante Maquena como calle no hay, Ramírez. ¿No hay bandejón central ahí en esa parte, digamos, a la bajada? No. Lo que, ya, correcto. Sí, lo que pasa es que igual vamos a hacer una obra vial, porque en el fondo es cortar el bandejón central y generar una pequeña bahía para el viraje hacia Carlos Condel. Sí, porque si giras mal te lo pegas. He visto varios vehículos... Lo que pasa es que prácticamente están dando un giro en U, entonces... con esto vamos a normalizar. Eso no está señalizado, digamos, eso es señal de eso infracción. No está señalizado. Hoy día infracción. Infracción. Hoy, ¿sí? Eso no está señalizado por la. ¿Cuántas veces lo infraccionó? Un par de veces. Sí. Lo he escuchado reclamando. Por la sencilla razón que es irregular. Pero claro, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalizar y vamos a generar otra vía de escape, digamos, para la gente rara. Entonces, estamos generando distintas situaciones que mejoran todo este tema del obstáculo y la congestión. No, yo quería, para la gente que se perdió, a lo mejor de acá, pero debe haber visto esta imagen en televisión, el furgón de carabineros que estaba inundado, ¿te acuerdas que hizo famoso solo? Sí, sí. Ahí es el lugar. Ese lugar donde estaba ese furgón, donde el capitán Muñoz tuvo que bucear para poder sacar literalmente, tuvo que meterse abajo para poderlo enganchar. Ese es el lugar donde se produce el giro. Es en este momento la salida del puente San Pedro, Portales, uno de los puntos más conflictivos y difíciles de regular para ustedes. Yo diría que sumado a ese cruce, que efectivamente es bastante complejo porque recibe la locomoción colectiva de Portales, recibe locomoción particular y colectiva de Franque, sí. Toda la del puente San Pedro de Rahue, y además tiene una fase para los que van o hacia Rahue o Vejería. Exacto. ¿Ya? Lógicamente se convierte en un punto bastante complejo, sumado al de calle Rodríguez con Portales o Rodríguez con Bulnes para otro, ¿ya? Que recibe todo lo que es el puente San Pablo o Vejería, y también los que prefieren tomar Rodríguez cuando vienen por Portales. También es un punto conflictivo en el sector centro, ¿ya? Porque si hablamos de otros sectores, también tenemos el caso del Héroe de la Concepción con el puente Chabra. Claro, sí. ¿Cómo para cerrar el tema de este proyecto que se está ejecutando en los Carreras? En algún momento el alcalde ya mostró su molestia, usted también lo hizo, porque nos llegó un comunicado de Marcia, ¿verdad?, respecto de la posición de Luis Vilche. ¿En qué está eso? ¿Cuándo se apuró un poquito? ¿Qué va a ocurrir? A ver, nosotros hemos notificado a la empresa en reiteradas oportunidades. De hecho, en el sector oriente, estoy hablando de calle Centeno, César Ercilla, en donde se había intervenido, ellos mejoraron un poco, digamos, el tránsito vehicular, porque ahí tenían cortadas medias calzadas. ¿Ya? Pusieron, demarcaron mejor, sacaron toda la piedra que había suelta y mejoraron esos accesos. Esos accesos vehiculares. Respecto de lo que es carrera, nosotros hoy día, con nuestros inspectores de tránsito, ya no notificamos a la empresa. Hoy día le cursamos una infracción, ¿ya? Entonces nosotros ya hemos tomado medidas respecto de ese tema. ¿Se puede infraccionar porque no están en los plazos, ¿o no? No, nosotros no infraccionamos respecto a eso. Nosotros lo que podemos infraccionar como dirección de tránsito es la poca seguridad, por ejemplo, que se le ofrece al peatón en calle Los Carreras, ¿ya? Lo cual le solicitamos una pasarela o una vereda, digamos, provisoria, que consiste en una pasarela tipo de madera, digamos, con una baranda que se instala en distintos tipos de faenas. Le estamos exigiendo que se instale eso porque ya estamos viendo que se van a aproximar las lluvias y la verdad es que ahí la gente no va a poder transitar. En términos de responsabilidad, ¿le corresponde al municipio esas veredas que no están terminadas? Porque yo recuerdo un par de casos donde la gente se cayó porque estaba mal estado perdió juicio y todo eso. Lo que pasa es que hay dos situaciones. Uno fue el proyecto que ya está en etapa de recepción provisoria. El proyecto de las aceras del centro de Osorno, que era del municipio. Como le digo, está en etapa de recepción provisoria, o sea, ya está terminando. Bueno. Prácticamente todas las aceras terminadas, salvo algunos cositos que están, baldosas que están sacando, están reponiendo. Y otro tiene que ver con el proyecto SCAT, que viene asociado con todo el ducto de sincronismo. Para instalar este ducto de sincronismo tienen que romper también todas las aceras. Pero ese proyecto en particular es el hito, es el Servio, ya no somos nosotros como municipio. Sin embargo, como nosotros otorgamos tanto los decretos de ocupación de bien nacional de uso público, que los otorga la dirección de obra, en mi caso, desvíos de tránsito, lógicamente tenemos que fiscalizar, digamos, que se cumplan los requisitos que van indicados en los decretos. ¿Y se aplica la infracción ahí para que no, en caso de accidente, ustedes estén recordados? Se aplican las infracciones cosa de que ellos tomen los resguardos que correspondan. Si no, vamos a seguir en esta idea de aplicar las infracciones. De hecho, yo mañana le oficio al ahito del Servio, que es la señora Jimena Soto, para que tomen los recaudos que correspondan. El miércoles tenemos lluvia y yo veo mal carrera entre O'Higgins y Bulnes. Sí, estoy bien. Lo veo complicado si llueve más para tomar locomoción colectiva. Vuelvo a decir que yo coloco de referencia el liceo, la cantidad más menor de niños que sale de ahí, el barrial que se produjo los otros días y el tema de FONASA, que es otro tema. Lo veo complicado y bien lo dice Luis en el término de que uno echa de menos alguna medida paliativa, ¿te fijas? Como que era, no era tan difícil, no creo que sea una inversión que salga mucho hacer estas pasarelas de madera, ¿cierto? Con una barandita para que te puedas tomar. Porque en este momento mucha gente también, el otro día cuando llovió, como se armó el barrial y se colocaba peligroso eso de las 8 y está oscuro, se bajaba a la calle. Con todo lo que eso significa, el peligro que no te vea el colectivero, el migrero que va pasando por ahí. Quiero aprovechar para que no se nos vayan los minutos. El año pasado nosotros hicimos unas notas con referente a la licencia de conducir. ¿Te acuerdas la polémica que se generó ahí? ¿Qué sé yo? Muchas de las críticas que se hacen el día de hoy, aparte de la gran cantidad de vehículos y todo lo demás, es el tema de la licencia. ¿Cómo lo están viendo ustedes para que no para controlarlo bien? Especialmente el tema de la escuela, que también era complicado que alguien llegara con un certificado. ¿Y cómo sabes tú que ese certificado dice lo que dice ser? Digamos? A ver, lo que pasa es que básicamente las escuelas funcionan en base a resoluciones que otorga la Seremi de Transporte de la Región de Los Lagos, en este caso, ¿ya? Ellos tienen en la página del Ministerio de Transporte, existe un link donde uno puede ver todas las escuelas de conducir, las que están vigentes y las que no están vigentes, la que está, digamos, sacando, digamos, alguna resolución para estar vigente. Y lo entregan, es facilito, porque lo entregan en una planilla Excel, digamos, están todas las escuelas de todas las regiones y la vigencia que estas tienen. Entonces, cuando yo tengo dudas respecto de un certificado, si es que llega a existir, llego, digamos, me meto a la página y veo si efectivamente esta escuela tiene una resolución como va a poder otorgar estas licencias de conducir. Así que de esa forma nosotros verificamos que estos certificados de escuelas profesionales estén de acuerdo, digamos, a lo que indica la normativa. ¿Y cómo envío ¿qué dije? No sé. ¿Cómo han visto a los conductores en el tema de los exámenes? Mucho, ahora que la exigencia aumentaron, ¿hay mayor reprobación o los han pasado bien? Sí, lo que pasa es que generalmente, yo diría que aproximadamente un 50% la primera vez la reprueba, digamos, ya sea tanto la licencia B, que es la básica, como la licencia profesional, es la A1 hasta la A4, hasta la A5, perdón. Pero en la segunda oportunidad, digamos, que la pueden dar en forma inmediata, al otro día o después de una semana, no pasándose de 25 días, generalmente aprueban, ¿ya? O sea, la persona, digamos, llega, se reprueba, yo me imagino, tengo que estudiar más, esa es la alternativa que les queda, estudian más y pasan la prueba. Lógicamente hay personas que la reprueban, eso implica una postergación de 30 días, que como un castigo que se le da, digamos, pero que está indicado por la ley. Y después de esos 30 días tienen que volver de nuevo con sus dos oportunidades más. Si vuelven a reprobar esas dos oportunidades, este castigo, digamos, se amplía a 6 meses. ¿Ya? Y después tienen que volver de 6 meses y volver con todo el proceso nuevamente. Lo mencionó Luis en algún momento, usted, digamos, este tema de los permisos de circulación, ¿hubo un aumento de 30% o me equivoco en el porcentaje? En relación a propósito, digamos, también de la cantidad de vehículos. Sí. Porcentaje fueron 1.000 permisos de circulación más. Ah, okay. ¿Ya? Porcentaje estamos hablando del 3-4%. 5% por ahí, respecto del año pasado. Nosotros evaluamos como tránsito de una forma positiva, digamos. Esto se complementó con todos los rezagados que llegaron la primera semana de abril, que igual se hicieron unas colas que no se nos habían hecho el año pasado. Pero llegó bastante gente la primera semana de abril y sumando todos esos permisos de circulación, yo creo que llegamos a los 30.000 permisos, ¿ya? Versus los 28.000 infracción que se obtuvieron el año pasado. Y tuvieron mucho problema con esto de la caída del sistema. El sistema se cayó el último día y todo, en todo el país, digamos, hubo problemas que no te daban, tú pagabas y no te salía el recibo y fue un tema. Lógicamente, como todos los municipios, tuvimos bastantes problemas con el sistema de internet, digamos, pero a la gente se le solucionó, se le atendió en forma personal a los días siguientes, buscamos la manera de que se fueran contentos, y finalmente eso es lo que uno de alguna forma busca que la gente se vaya con un buen servicio, se vaya contenta. Logramos eso, o sea, logramos que por lo menos la gente nos entendiera que el problema no fue nuestro, y que sacaron el permiso de circulación en Osorno. Lamentablemente no lo pudieron sacar en cuota, pero después del 31 de diciembre, por cierto, era... se genera solamente una cuota. ¿Y fuiste, no? Entonces, todavía no, pero está por lo menos la gente nos entendió y salvamos, digamos, la situación. Ojo, que es un sistema nacional, ¿eh? Porque te llega un reclamo con la municipalidad con nombre bello, que tú debes saber, que dices, no, pero mire, no era en el lugar. Yo tengo un amigo que le sacaron un parte por eso. O sea, pagó, no le dio el recibo, y para mala suerte el otro día su señora que tenía la control, pero esa circulación venció. Sí, simplemente para aclarar, esto se fueron dos problemas que se generaron. Uno, Transbank, digamos, que es el que interactúa con el banco y con el municipio respecto del pago, y otro problema que se generó fue con el Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte, ¿qué es lo que hace? Es validar la revisión técnica de los vehículos. Entonces esa espera era eterna. Y por lo que me explicaron los informáticos, todos estos sistemas tienen cierto rango de espera. Después de cierto tiempo se corta la comunicación y falla, digamos, la transacción. Eso fue lo que pasó en muchos de los casos que nosotros atendimos. Estos recursos de los permisos de circulación son de disposición municipal local, digamos, que es una buena cosa también. Son un porcentaje, el 37.5. Que el otro sea el fondo municipal. Exacto. El fondo municipal. Pero igual, importante cantidad de recursos para proyectos, entiendo yo que en algún momento son. Sí, generalmente se utilizan, digamos, para proyectos. Yo creo que ya los últimos minutos, generalmente las autoridades le hacen preguntas siempre muy técnicas, y yo creo que los primeros minutos para Luis fueron como complicados, porque está en un área que es complicada, pero en el diario de ir debe ser igual de complicado. Nosotros hemos hablado un par de veces también por temas de que te sacan multa, los problemas con los inspectores. ¿Qué hiciste para caer en este cargo? No viene otra dirección. No, porque a los otros los mandan al cementerio. Cuidado. Cuando van para escuchando. Abajo, cementerio. Cuando van hacia arriba, tránsito. No, pero ya dicen que está muerta la cosa. Pero hay dirección de tránsito. ¿Cómo se vive la atención debe ser? Porque la gente debe llegar molesta. He atendido algunos reclamos tuyos y llega la gente conmigo, que no tengo nada que ver, llega enojadísima. Y yo le digo, yo no tengo nada que ver en esto. Lógicamente, no es grato, digamos, que a alguien le aparezca un parte por cometer una infracción. O sea, eso no lo vamos a desconocer. Sin embargo, cuando la gente va a la oficina a preguntar el por qué, yo me tomo el tiempo, le digo, por favor, toma asiento, y le explico, digamos, lo que la infracción que cometió. Generalmente en el parte va indicado el artículo que se aplica respecto de la ley de tránsito, se le explica, se le indica que eso no lo debe cometer más, y la gente muchas veces se va más satisfecha, digamos, con la explicación. Se le indica que ellos tienen la oportunidad, digamos, de apelar en el juzgado de policía local si estiman que el parte, digamos, no está bien cursado, o pueden verse beneficiados si lo pagan dentro de los primeros 5 días hábiles del 25% de descuento. O sea, todo eso se le explica, digamos, a la gente. Lógicamente no todos sean contentos, pero la mayoría sea satisfecho respecto de la explicación que uno le puede dar. Yo es una pregunta práctica, sí. Nomás que tiene que ver con la experiencia de todos los días en mi barrio, en Argomedo. Frente al Colegio de Creación hay un semáforo que primero es inútil, digamos, después de las 7 de la tarde, porque detiene el tránsito en un lugar donde nadie sale, digamos, del colegio. Es como el que está fuera del colegio. Y peor aún el fin de semana, por ejemplo, sábado y domingo hay movimiento en el colegio, pero no sé, por 2 o 3 vehículos en la mañana. Y se presta también, yo he visto, digamos, que los vehículos pasan, no hay respeto por el semáforo, pero también provoca esa situación. Por ejemplo, si la comunidad lo pudiera hacer público, ¿ustedes lo revisan, lo ven? Lo que pasa es que nosotros esa situación la revisamos en varias oportunidades. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que ese semáforo originalmente tenía unas botoneras, no sé si todavía las tiene. Esas botoneras se repusieron en reiteradas opiniones, en reiteradas oportunidades, y lamentablemente la gente no tiene cultura de botonera, digamos. Y las destruyeron. Entonces finalmente que decidimos colocar un semáforo que se llama de fases continuas, o sea que cada cierto tiempo va dando el verde, rojo, el verde y el rojo, porque la botonera, que el objetivo es que cuando crucen los peatones se active, claro. No funcionó y la destruyeron finalmente. A ver, tenemos algo en el teléfono, vamos a ver si es pertinente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Puede ser una continuación con los partes? A ver, dígame. Mire, en la Feria Libre, el día de lunes a viernes no se puede estacionar los vehículos en calle... ¿Recabarre? En la Feria Libre, no sé cómo se llama, calle Temuco, ese huevo. Ah, en Ragüe, ya, correcto. Ya, de lunes a viernes. Vale. Pero el día sábado, cuando hay tan poco vehículo, y el día pero el día domingo también hay tan poco vehículo que la gente va a vender, ¿no? ¿Por qué no la policía no lo deja trabajar tranquilo ahí? Que si está en la calle, la van a sacar parte, dice que no se puede estacionar. Siendo que hay tan poco vehículo, ¿para qué pucha un parte de 50, 60 mil pesos? Una persona que va a vender 5, 6 mil pesos, puta que duele. Muy bien, le agradecemos, vamos a hacer que... Gracias por el llamado, buenas tardes. ¿Qué tiene que decir ante este...? No, simplemente llamar a la comunidad a que se respeten, digamos, las restricciones, sobre todo cuando hay restricciones de no estacionar. Ahí en calle Temuco, efectivamente existe una restricción de no estacionar, digamos, en el lado subiendo, digamos, hacia Tarapacá, a mano derecha, existe restricción de no estacionar. Por tanto, el llamado es para la gente, no se estacione, porque si va Carabinero y ve esa restricción de no estacionar, lo más probable es que le van a cursar una infracción. Pero él dice, ¿qué se hace cuando la comunidad, por ejemplo, se coloca de acuerdo y se sabe que no hay nadie? ¿Se puede hacer un requerimiento a la municipalidad? Por ejemplo, él pudiera juntar firmas, ¿qué podría hacer para eventualmente sacar la restricción el fin de semana, por lo que está pidiendo, entiendo él? Lógicamente nosotros, cualquier consulta de la comunidad, cualquier petición, la analizamos en su mérito, ¿ya? Y le damos respuesta en forma personal a las personas o al comité o junta de vecinos. Y lógicamente si ellos envían el requerimiento, yo les doy mi correo luis.vilches@imo.cl. Mi teléfono es el 2264-215. Me pueden llamar o escribir a mi correo electrónico y nosotros gustosos vamos a ir a terreno a ver si podemos revisar, digamos, cambiar esa restricción. Muy bien, ¿estamos? ¿Eh? ¿Subió la música? Sí. Luis, nos despedimos de usted. ¿Quiere mandar saludos? Sí, no, le reitero, gracias por la invitación. Es bueno que de repente la comunidad, algunas veces quizás son temas muy técnicos, pero tratamos de explicarlo lo mejor, de la mejor forma posible, para que la gente esté tranquila, digamos. Claro. Yo sé que existen muchos problemas con el tema de la congestión, pero yo les aseguro que el septiembre del 2017, que tiene plazo de término el tema de los semáforos, por lo menos en el sector céntrico, el tema de los tacos se va a solucionar. Muy bien, muchas gracias. Luis, saludamos a Vladimir, hoy día está de santo. Y a mi abuelita que nos está escuchando. Vladimir Putin, Vladimir Lenin, mucho rojo. Sí. Saludos a la abuelita, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Martes estuvo muy bueno, gracias Luis. Muchas gracias Luis, te pasaste. El Departamento de Prensa de Radio La Voz de la Costa, en alianza con la web informativa paislobo.cl, han presentado El Retrovisor, una mirada diferente a los hechos del día. El Retrovisor.